tocaba Rosita, con la punta de los pies, señores, se ponía a la prueba y había el mereco. Papá zapateaba Rosita, con la punta de los pies, señores, se ponía a la prueba y había el mereco. Ay, Rosita, dame un beso.